mi pensamiento vaga por ahí. Confundida, no quiero aceptar la realidad tan triste, te perdí. Tu indiferencia es mi cruel rival. Miro tus ojos, busco otra verdad, pero me encuentro con la realidad. Y así yo vivo triste si no estás. Me duele el alma, te extraña mi piel. Mi primavera, verano no es. Lágrimas mojan trozos de papel de aquella carta que nunca mandé. ¿Y cómo he de olvidarte, mi amor? ¿Y cómo he de olvidarte, mi bien? Recuerdos solo tengo de ayer, recuerdos que jamás olvidaré. ¿Y cómo he de olvidarte, mi amor? ¿Y cómo he de olvidarte, mi bien? Recuerdos solo tengo de ayer, recuerdos que jamás olvidaré. Antonio y Ramiro Ceballos, ¿cómo los quiero? Más me confunden en mi soledad. Y aquella foto que un día te robé, entre mis manos permanente está. Y no he querido escuchar a mamá. Una noche me quiso regañar. Le dio tristeza ver mi soledad. Junto conmigo se puso a llorar. Dime por Dios, mi amor, si volverás. Dime si acaso se te olvidó amar. La primavera pronto volverá y será bella si conmigo estás. ¿Y cómo he de olvidarte, mi amor? ¿Y cómo he de olvidarte, mi bien? Recuerdos solo tengo de ayer, recuerdos que jamás olvidaré. ¿Y cómo he de olvidarte, mi amor? ¿Y cómo he de olvidarte, mi bien? Recuerdos solo tengo de ayer, recuerdos que jamás olvidaré. ¿Y cómo he de olvidarte, mi amor? ¿Y cómo he de olvidarte, mi bien? Recuerdos solo tengo de ayer, recuerdos que jamás olvidaré.